el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, la fe que titubea. La fe no es solo la clave de la respuesta a la oración, sino la clave de todo lo demás en la vida. La fe influye en cada aspecto de nuestra vida. Nuestros logros y en qué nos convertimos lo define nuestra fe. Lo que alcancemos en la vida, sea cual sea nuestro rumbo o la dirección que tomemos, la clave es la fe. Y todos tenemos cierto grado de fe, seamos creyentes o no. Y mucha gente tiene fe en cosas que no salen bien y terminan decepcionándose, pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, mediante su Hijo Jesucristo, nuestra vida se llena de entusiasmo. Experimentamos esa sensación de éxito y triunfo, aunque pasemos por adversidades y pruebas en la vida. La diferencia es que ahora andamos con Dios. Tenemos su presencia, su poder, su ayuda para enfrentar cualquier cosa que nos suceda. Esto me lleva a pensar en cómo muchos perciben a Dios y a menudo lo excluyen por completo de sus vidas y se preguntan por qué están como están. Bien, primeramente, ¿qué es la fe? Simplemente es la convicción plena que tenemos de que Dios es quien dice ser y hará lo que ha prometido. De eso se trata la fe del creyente. Tenemos la convicción básica de que Dios es quien dice ser y Él cumplirá cada una de sus promesas. Como creyente, en poco tiempo se dará cuenta de ello. Asimismo, no debemos preocuparnos por nada. La Biblia, de hecho, Jesús dijo en el Sermón del Monte: no se afanen por nada. Él nos enseñó a confiar. Y también Pablo en Filipenses declara que la paz de Dios nos guarda, nos protege cuando andamos y vivimos al confiar en Dios. Y andaremos con ansiedad, frustración y preocupación, o andaremos en fe, no podemos tener ambos. Aceite y agua no se mezclan, tampoco fe e incredulidad. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos esa fe? ¿Cómo crece esa fe? Bien, hoy hablaremos de este tema de la fe que titubea. ¿Qué dice? Si Dios lo hará, no lo hará. Creo, no estoy seguro. Muchos creyentes titubean a lo largo de toda su vida cristiana y luego se preguntan por qué Dios no hace más en sus vidas. Quizás sea uno de ellos. Pues bien, en este mensaje deseo mostrarle cómo confrontar eso, para así crecer en la fe. No hemos de quedarnos en poca fe titubeando, sino con gran fe y seguridad, fe perfecta en que Dios hará algo grande en nuestra vida. Está a nuestro alcance si ponemos esto en práctica, y espero contar con toda su atención. Vayamos a la Epístola de Santiago y leamos los primeros 8 versículos. Él escribe a quienes padecen dificultad y adversidad, y se dirige a ellos de esta manera. Desde el primer versículo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, es decir, que crezcamos en la vida cristiana. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que quiere decir es que si alguien pasa por algún aprieto, ha de pedir sabiduría a Dios para saber confrontarlo y salir adelante. Luego dice: pero pida con fe, no dudando nada, sin titubear, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que asevera aquí es muy fuerte. Si somos inconstantes, o sea, vacilamos de un lado a otro dudando si Dios actuará o no, si cumplirá o no su palabra, entonces somos inestables. Y si somos inconstantes en la fe, la base que rige nuestras vidas, seremos inestables en otros aspectos. Una de las principales razones por las que la vida de muchos creyentes no son consagradas, ni son vidas gratificantes, ni están colmadas de paz, gozo, felicidad y satisfacción aún en medio de las pruebas, es porque su fe es inestable. No es fuerte, ni firme, no es madura. Aún está en la etapa inicial de la fe que titubea y duda, quizás lo hará o quizás no. Por eso quisiera abordar este tema, pues se trata de un asunto serio en la vida de todos y, si consideramos, lo que leímos en este pasaje habla de la fe que titubea continuamente. Ahora bien, no quiere decir que nunca podemos flaquear, pues todos hemos pasado por circunstancias en nuestras vidas que nunca antes habíamos tenido que confrontar. O tal vez enfrentamos algo que no sabemos exactamente cómo resolver. Así que nuestra fe flaquea por varias razones. Y lo que deseo hacer es hablar de alguna de esas razones que titubeamos cuando la confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. Alguien dirá, ¿cómo en qué? Si alguien le dijese, quiero darle $10,000, pero de ahí hay que darle a Dios los 1,000 que le pertenecen, usted tendrá más que suficiente con 9,000. La razón humana dirá, con $9,000 nunca compraré tanto como con 10,000. Así piensa la mente humana. No es razonable. No se concibe que 9,000 terminen rindiendo más que 10,000. Pero así es, porque Dios nos protege y hará que nos vaya mejor. Mire, tengo suficiente experiencia para decirle que no se puede perder cuando se diezma. El razonamiento no funciona a menudo con Dios. ¿Por qué? Porque Él supera nuestro entendimiento. De eso se trata la fe. La fe dice, si le doy a Dios el 10%, el 90% sobreabundará. Eso es tener fe. La falta de fe dice, me quedo con los 100%, eso del diezmo es imposible, desde el punto de vista humano. Pero fíjese en lo que eso implica. Se trata del Dios omnipotente, dueño de todo, quien puede enviar a nuestra vida aún lo que nunca imaginamos tener. Esa es la clase de Dios que tenemos. Recordemos que Él lo promete en Malaquías, dice, hasta que sobreabunde. Porque mire, Dios siempre recompensa la fe y punto. Una segunda razón por la que nuestra fe titubea es cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Decimos, bueno, sé lo que dijo Dios, pero siento que no lo merezco. Ser indigno no tiene nada que ver con ser bendecidos. Alguien dirá, me siento indigno, incapaz, o tal vez sienta temor. ¿Y qué dirán? Temo a las críticas, al fracaso, las pérdidas y todo lo demás. Su enfoque no es el correcto. O sea, si Dios le dice, quiero hacer esto en tu vida, confíe en Él. Quizás se le pida que haga algo difícil o que vaya a un lugar difícil. Recuerdo varias personas que me han contado, Dios me dijo que dejara mi trabajo. Y después de haber discutido con Dios una y otra vez, finalmente lo obedecieron. ¿Y qué sucedió? Dios le dio otro empleo mejor, con mejor sueldo, y recibieron toda clase de bendiciones. La razón humana dice, no dejes tu empleo sin tener otro. Y hoy día eso es muy razonable, estoy de acuerdo. Pero si Dios le dice que renuncie, más vale que le haga caso. Si Dios le dice, tengo algo mejor para ti, más vale que confíe en Él. Mire, Dios no nos dirá que hagamos algo sin saber lo que sucederá como consecuencia de nuestra acción. Piense en esto. Si le desobedece, no tiene la menor idea de lo que podía haber recibido, de haber confiado en Él. Dios no anda con engaño, ni es misterioso. Dios nos ama, Él nos pide que no hagamos algo. Él sabe lo que recibiremos en consecuencia de nuestra obediencia. Quizás diga, esta es mi única y última oportunidad. No lo es. Si Dios está al control, y lo está, sabe exactamente cómo arreglar nuestra vida cuando debemos actuar. Pero sí, no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias y titubeamos. Una de las razones por la que titubeamos es porque Él nos dice que hagamos algo o le pedimos algo y no lo recibimos de inmediato. Entonces pensamos, tal vez fue un error haber pedido eso. No. A lo mejor pedí algo errado, no necesariamente. Quizá fue esto o aquello. Entonces dudamos. Y a menudo Dios está listo para responder nuestra oración, pero mire, a su tiempo, a su modo. Por ejemplo, si le pedimos algo y luego pensamos que Él desea que hagamos tal cosa, pero no sucede, de lo que no nos percatamos es que Dios actúa. Él está aquí trabajando para hacer ¿qué? Va arreglando la situación para darnos lo que pedimos conforme a su voluntad. Pero el tiempo debe ser el propicio, quizás involucre a otras personas. Por ejemplo, si se trata de comprar una vivienda, usted quiere comprarla ya, pero Dios sabe que si espera 2 meses puede ahorrarse $10,000, pero usted lo quiere ya. Y si somos impacientes, no andaremos por fe. Pudiera darle muchos ejemplos personales y muchos de ustedes podrán hacer lo mismo. Entonces, si entendemos cómo actúa Dios, entenderemos, mucha atención, que el tiempo es sumamente importante para Dios. Asimismo, cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias y no en Dios, titubeamos. Lo que pienso que sucede a menudo es que mientras más nos enfocamos en nuestra dificultad, adversidad, incluso nuestro dolor, al concentrarnos más en eso, ¿qué pasa? Se agranda más. Bueno, he pasado por esto y he pasado por aquello. Si algún amigo nos escucha y dice, oh, cuánto lo siento por usted. Mientras más compasión nos tengan, más crecerá el problema y cuanto más crezca, más dudamos de Dios. Así que el problema es nuestro enfoque. En la Biblia vemos muchos pasajes de eso. Uno de los más sobresalientes es el de Daniel en el foso de los leones. Así que dice la Biblia que durmió con los leones toda la noche. De haberse enfocado en esos leones, no habría podido dormir. Cuando ponemos nuestra atención en el problema, el aprieto, la carga y el dolor, crecerá y nos sentiremos menos confiados, menos importantes y más abrumados. Porque recordemos esto. Daniel miraba al Omnipotente. ¿Quién creó los leones? ¿Quién podía cerrarles la boca e incluso matarlos al instante? Pero Dios los dejó allí mientras Daniel dormía esa noche. Quizás antes de dormirse y al despertarse, Daniel vio hacia arriba y Dios le recordó que estaba allí por haberlo obedecido. Y Dios le protegió. Todo depende de dónde nuestro enfoque esté, y pienso en otra palabra que pueda estar relacionada con la fe, ese enfoque. Mientras nuestro enfoque esté en Dios y lo que dice su palabra, y meditemos en ella, ponemos nuestra mirada en Él en vez de las circunstancias, Dios en su amor incondicional nos ayudará a salir adelante, no importa lo que pase en cualquier circunstancia. Por otro lado, cuando no conocemos los caminos de Dios, y he mencionado eso en varias ocasiones, o sea, si no entendemos sus caminos, dudaremos de Él. ¿Cuáles caminos? La mejor manera de describirlo es esta. Mire, Dios siempre actúa basado en principios. No en nuestros sentimientos, ni en lo que pensemos, sino en principios. Por ejemplo, el más sencillo es esto. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. Dios siempre actúa así. Él nunca cambia. Y otro principio es obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Significa que haremos lo que Él dice y que Él se encargue de las consecuencias. Otro ejemplo de uno de estos principios es que Dios actúa a favor de quienes esperan en Él. Entonces, si hemos de regirnos por esos principios, sabemos que andaremos en la dirección indicada, haciendo lo correcto, porque Dios actúa por principios. Por eso podemos relacionarnos con Él, porque si comprendemos sus caminos, entonces diremos, ¿qué estás haciendo, Señor? Él sencillamente hace lo que debe hacer y es quien dice ser. Y para casi cualquier problema que podamos imaginarnos, podemos aplicar un principio y decir, mire lo que pasa al obedecer este principio. Porque Dios quiere que le obedezcamos y escuche, dejemos en sus manos las consecuencias. Entonces le pregunto, ¿hay una consecuencia de obediencia que Dios no pueda manejar? Correcto, ninguna. Él puede manejar cada una de ellas. Si lo obedecemos y dejamos las consecuencias en sus manos, pasa esto. Podemos tener paz y esa sensación de gozo, confianza y seguridad. No importa lo que estemos pasando, porque Dios está al control. Si le obedecemos, Él ya se ha encargado de lo demás. Lo único que puede suceder en su vida es lo que permite Dios. Si somos hijos de Dios, lo que Él permite es por alguna razón. Y otra de las razones por la que titubea nuestra fe es sentirnos culpables por pecados pasados o presentes. Mire, si vivimos con culpabilidad o vivimos con algún pecado, se nos hará muy difícil depositar nuestra confianza en Dios. Porque el pecado bloquea el poder de Dios en nuestras vidas. Una de las razones por las que Dios no contesta muchas peticiones es porque muchos creyentes pasan eso por alto pensando que de alguna manera podrán pecar un poquito aquí, un poquito allá y allá, y que Dios no lo tomará en cuenta. Dios no ignora el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado destruye. Es un destructor y deforma nuestra mente. Así que, por ejemplo, supongamos que hace muchos años pasó algo en su vida y nunca ha podido perdonarse por eso. Fíjese bien. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Es justo. O sea, tiene el derecho por su muerte de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la ley de Dios y su promesa. Al confiar en Él, aceptamos su perdón y seguimos adelante. Pero si no creemos su promesa de perdón, llevaremos continuamente ese peso, esa carga de la falta de perdón. Con eso le decimos: Señor, sé lo que prometiste, mucha atención, pero Dios, mentiste. ¿Llamaría a Dios mentiroso? Eso hace. Al negarse a aceptar su perdón, al seguir viviendo con culpa por algún pecado que ya le había pedido a Dios que le perdonara y le limpiara, pero le dice a Dios: sé que lo dijiste, pero no es cierto. Si acaso alguien le dice eso a usted, diría: ¿me está llamando mentiroso? No nos agrada la idea misma de llamar a Dios mentiroso. Nos hace infame, se me hace difícil decirlo. Pero deseo que veamos que es una realidad. Dios nos dice: haré esto. Respondemos: no lo harás. Eso es llamarle mentiroso. ¿Quiere un problema serio? Siga llamándole mentiroso, pudiendo confiar y creer lo que él dice. Pero a menudo no lo hacemos. Volvamos un momento al capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Hay algo interesante que deseo que veamos. Desde el versículo 22, tened fe en Dios. Luego en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire el siguiente versículo. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Eso no significa que al pecar dejamos de ser salvos. Aquí se refiere a nuestros pecados diarios. Es decir, si no los confesamos y confrontamos, ¿qué pasa? Eso nos separará de Dios. Hay que confrontarlo. Y es interesante que haya dicho eso después de haber hablado de la oración contestada, porque Dios sabe lo que el pecado hace en nosotros. Eso bloquea lo que Dios desea hacer. Por último, diré lo siguiente. ¿Qué pasa al escuchar las mentiras de Satanás? Y no confiaremos en Dios. ¿Recuerda lo que le dijo el diablo a Eva? Eva, oh Eva, en verdad Dios no quiso decir que ustedes morirían. Y Satanás le habló de tal manera que ella le creyó. Eso pasa cuando escuchamos las mentiras del diablo. Alguien se preguntará, y el diablo nos habla, pues ¿de dónde cree que viene esto? Toda esa lujuria, ese pecado, esa desobediencia, ese odio, esa mentira, ese rencor. Es Satanás quien nos dice: Dios entiende cómo te sientes. Mira lo que te hicieron. Te maltrataron. Dios no espera que los perdones. Sigue adelante y no te preocupes por nada. Esas son las mentiras del diablo. Y tiene muchas. Y una de las razones por las que la gente no tiene lo que necesita, ni paz, ni gozo en sus vidas, es por escuchar la voz equivocada. El diablo les atrapa, tratando de engañarles para que crean que lo que él dice es cierto. Ahora, ¿cómo se corrige esto? ¿Cómo lograr que nuestra fe sea estable, enfocada, pase lo que pase? Bueno, hay varios pasos. Número uno. Cuando veamos que nuestra fe comienza a titubear, detengámonos a pensar y hagámonos varias preguntas. Creemos saber qué dijo Dios, pero no estamos seguros. Entonces, preguntémonos. Número uno, ¿de dónde proceden estas dudas? Eso es lo primero que hay que responder. Nos preguntamos de dónde proceden estas dudas. ¿Parecieran ser de Dios? ¿Es esta su manera de actuar y trabajar? A menudo responderemos, Dios nunca diría eso. Según vemos en su palabra, Él no actúa así. Así que nos preguntamos, ¿de dónde proceden estas dudas? Segundo, pregúntese, ¿me ha fallado Dios en el pasado? La respuesta es no, no me ha fallado. ¿Me ha fallado Dios en el pasado? ¿Por qué habría de fallarme ahora? La tercera pregunta es, ¿no prometió Dios suplir todas mis necesidades? Al leer Filipenses capítulo 4, que nos dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si no lo hace, debe haber algo en mi vida que debo corregir primero. La cuarta pregunta es, ¿no tengo la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo y lograr todo lo que Dios me ha llamado a hacer? Así es. Entonces, ¿qué hay en mi vida que me hace flaquear mi fe? La quinta es, ¿no prometió estar Él conmigo en todo momento? Entonces, ¿por qué me preocupo por esto pensando que me encuentro solo? ¿No prometió Él que estaría conmigo en toda circunstancia? Si Él prometió, no te desampararé ni te dejaré bajo ninguna circunstancia. Si eso es cierto, podemos confiar en Dios, pase lo que pase. Porque nos acompañará en todo. Dios nos preservará, nos protegerá y nos enseñará lo que quiere que aprendamos si lo escuchamos con atención. Otra pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Qué diría usted al respecto? Pues al menos tres personas dijeron no. ¿Qué respondería a esta pregunta? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Correcto. Entonces, frente a alguna dificultad, ¿dónde debe estar mi enfoque? No en la dificultad, sino en el Padre Celestial, para quien nada es difícil. Por último, preguntarnos, ¿es esta una de esas encrucijadas en el camino, una disyuntiva que pudiera costarme toda una vida de lamento por mi incredulidad? Escríbala. ¿Es esta una de esas situaciones en las que una mala decisión, falta de fe y desconfianza en Dios me saldrán caro en el futuro, toda la vida, que tendría que terminar diciendo si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello o lo otro? ¿Cómo se corrige? Haciéndose estas preguntas. Lo segundo para corregir una fe que titubea es meditar en la palabra de Dios, mucha atención, a diario, sin prisa, y poner en práctica lo leído. Para tener una fe estable, hemos de meditar en la palabra de Dios. Significa leerla, preguntarle a Dios qué nos quiere decir. No es leerla con prisa, sino con el deseo de ponerla en práctica. Así que le preguntamos a Dios qué quiere decirnos en cierto pasaje. Mire, Dios nos habla de muchas maneras, pero una de las más precisas y la principal es mediante su palabra. El asunto es saber lo que quiere decirnos. Alguien dirá, pero Dios nunca me ha hablado. ¡Oh, claro que sí! Sí lo ha hecho. De eso se trata este libro, Dios hablándonos. Así que al hablar en una situación en la que querramos corregir nuestra fe, debemos hacernos preguntas y estar en la palabra. Eso quiere decir meditándola cuidadosamente. A menudo hay que hacerlo en privado y poner en práctica lo que leemos, así escucharemos lo que nos dice. Sin dudar, porque Dios sabe que venimos a su palabra en busca de respuesta y entendimiento. Pero lea y pregunte. Recuerde que dijimos que debemos leer con atención, sin prisa, en oración, con el deseo de que Dios nos hable. Orando con sinceridad, Señor, mi corazón está abierto a lo que tengas que decirme. Luego agregaré que valientemente debemos obedecerle, dejar en sus manos las consecuencias. A veces necesitamos mucha valentía para confiar en Él. No hay palabras que expresen cuán maravilloso es confiar en Dios. y pensar en que alguien viva sin Dios en su vida, le digo, es una insensatez, es un desastre. Por eso sufre por cosas que normalmente no tendría que sufrir y no tiene lo que Dios podría darle. Ese gran Dios de bondad, de amor, de misericordia y generosidad para con sus hijos. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, nada de lo que he dicho le funcionará. Primero tiene que resolver algo en su vida y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado a este mundo a morir en la cruz por nosotros, y al hacerlo Dios tomó todo el pecado de la humanidad, lo puso sobre Jesús y lo condenó, escuche, lo condenó con la muerte, que un día sufrirán quienes no lo conocen. Pero Cristo padeció por poco tiempo y lo hizo por nosotros. Si usted está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados, a poner su fe en Él como su Salvador personal y no en su propia bondad, sino que lo acepta como su Salvador personal, que cree que su muerte pagó toda su deuda de pecado, pídale que le perdone y acéptelo como su Salvador, su amo y Señor. En ese momento, Dios le perdonará y le dará una nueva senda. Y es en ese nuevo camino del cual acabamos de hablar, se trata del andar de la fe. Y estará feliz y agradecido a Dios por haber dado ese primer paso. Esa es mi oración por usted.